tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Brujeres al Aire. Mi nombre es Salomé y les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Mi nombre es Paola Paredes y es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Nuestro programa de hoy se llama Alternativas Conscientes y estaremos con Tamara de Lunas Terra, que nos contará un poquito sobre las toallas femeninas elaboradas a mano y amorosamente, que además son una opción y una alternativa ecológica muy amorosa con el planeta, con nuestro bolsillo y con nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, queremos invitarles antes de empezar a nuestro evento Días de Histeria, Jornadas de Anarcofeministas. Es un evento maravilloso, tardes, días y noches para sacar los gritos, para sembrar coraje, para alimentar la rabia y el apoyo mutuo. Para recordarnos entre risas, saberes, olores y sabores que somos solas y somos manada, que podemos amarnos y amarnos con las mismas fuerzas y las mismas garras que hemos decidido declararnos en desobediencia y en disidencia, porque desechamos sus normas y sus leyes, porque despreciamos sus instituciones heteronormadas y porque podemos y queremos hacerlo nosotras mismas, sin absurdas jerarquías ni repugnantes egos. Días para abrazar la histeria que llevamos dentro, para encontrarnos y compartirnos. Cabe recalcar, ¿no?, que este término histeria fue... Es de íster, de útero. Ajá, fue utilizado para decir que las mujeres que no se comportaban bien, ¿no?, en esta época en el que el psicoanálisis estaba analizando a las mujeres, como utilizarlo de un modo peyorativo, ¿no?, decir que estamos locas, que... falta de orgasmos y un montón de cosas por el estilo. Entonces tiene un nombre bien significativo para esto, ¿no? Además viene de útero. Sí, el íster era el útero. Antes el útero no se conocía como se lo conoce ahora, que con las trompas, la vulva, etcétera. Eso fue investigado muchos años después, y antes el útero se denominaba íster. Y entonces cuando las mujeres tenían problemas en el íster se volvían locas, y uno de los tratamientos era masturbarlas, porque de esa manera dejaban de estar histéricas. Curioso, ¿no? Bueno, les invitamos entonces a estos días de histeria, jornadas anarcofeministas. Les invitamos también a las actividades no mixtas, es decir, actividades solo para mujeres. Chicas. El día 1, que es el día de mañana, justamente el 30 de noviembre, es el día de rabia, en el cual habrán feminismos antiautoritarios, un conversatorio, un taller de autodefensa y de autocuidado, y lecturas del Bashback y del Witch, que son unos libros increíbles sobre autodefensa de mujeres y de brujería también, y un laboratorio de amor libre. El día 2 se denomina brujería y vamos a tener talleres y conjuros menstruantes, taller de plantas y alimentación en la menstruación, anticoncepción, no maternidad y otras hierbas, proyección de un documental, recetas caseras para confrontar machos, herramientas y estrategias. Este es un taller práctico. Las actividades mixtas empiezan el día 3, es el de resistencia, en el cual se hablará de feminismo antiespecista, taller conversatorio, aprende a realizar postres conscientes y saludables y libres de crueldad, toallitas menstruales de anticonsumo, taller de confección, nuestro cuerpo no es el tuyo y la tierra tampoco, videos testimonios de mujeres shuar y testimonio de resistencia antiminera en Ingapi. Todos los 4 días tendremos Feria Ácrata, Trueque, Trae tu feria, olla común veggie en donde podemos traer algo para compartir, y el cuarto día, que también es mixto, se denomina placer. Vamos a tener herbocreaciones, un taller de cosmética natural, vasectomía para no abortar, un conversatorio, cuerpos disidentes, conversatorio, furia travesti, es un taller, y diversión drag queer. No se olviden que pueden encontrar el evento como jornadas anarcofeministas, días de histeria. Ahí pueden encontrar la dirección y todo lo que necesiten. Si desean, también vamos a dejar el link del evento en nuestra página, en Brujeres al Aire. Ahora vamos, es libre, ¿no? Sí, totalmente libre. Ahora vamos a pasar con una canción de Rodrigo Gallardo y Guaira, María Sabina. Disfrútenla. Ah, Hemos vuelto, ya llegó nuestra invitada. Bueno, estamos aquí con Tamara. Ella es de Lunas Terra. ¿Qué son las Lunas Terra? Son toallas femeninas ecológicas de tela, elaboradas amorosamente por mujeres, que a través de años de pruebas se han diseñado anatómicamente pensando en la comodidad y confort al usarlas. Elaboradas 100% de algodón y franela con diferentes modelos y colores. Ofrecemos tres tamaños, flujo abundante, flujo normal y flujo moderado. Su durabilidad es de 2 a 3 años, lo que las hacen muy económicas, generando así una opción verde que ayuda al ecosistema. Bienvenida, Tamara. Bienvenida. Hola, chicas, muy buenas tardes. Agradecerles muchísimo que me hayan invitado, que estamos muy, muy felices de poder compartir esto, de poder compartir ideas de menstruación más amorosas, ideas de menstruación más conscientes. Y nos parece tan lindo que Brujeres así estén interesadas en estos temas. Sí, estamos súper alineadas con esos temas. Y cuéntanos, Tamara, ¿por qué decidiste llamar a tu proyecto Lunas Terra? Bueno, en un principio está llamada Lunas, como la ciclicidad, y Terra porque al principio, y creo que en realidad en general, el objetivo, una de las misiones que era hacer pagamentos a la tierra, hacer siembras de luna. Entonces, ¿a qué nos referimos a las siembras de luna? Que es poder recolectar nuestra sangre y volver nuevamente a la tierra. Hacer esos pagamentos nos hacen conectarnos de una mejor manera, de una manera más bella. Y esa es la razón por qué se llamaba Terra. ¿Por qué se llama Terra? Porque la sangre está muy feliz de volver a la tierra. Muy hermoso. ¿Qué beneficios trae el uso de las lunas? Bueno, como conocemos, o no sé si conocemos totalmente, pero las toallas de plástico, así digan que son de algodón o así digan que son amigables con los ciclos femeninos, creo que van por otro camino. Entonces tiene como una brechita que podríamos decirle, que es olvidar o hacer que la mujer se desconecte de sus ciclos. Entonces, el utilizar toallas ecológicas o el utilizar toallas de tela van, en primer lugar, a volver a reconocer este ciclo de las mujeres, a volvernos amigas de nuestro ciclo. Entonces, tiene como beneficios, ¿no? El poder ver nuestra sangre, el color real, no el color morado que siempre vemos en las toallas X. Ajá, o el olor también va a ser muy diferente, ¿no? Entonces voy a estar siempre conectada con mi ciclo a través del uso. Entonces voy a notar que si el olor cambia o si el olor es muy fuerte o si el olor está neutral, también poder visualizarlo y saber qué está pasando en mi ciclo y qué ha pasado. Más o menos de entender que el ciclo menstrual es como un espejo de cómo yo estoy. Entonces imaginemos que terminé con mi pareja, me despidieron del trabajo, me sacaron de la casa, o sea, cosas así muy tremendamente fuertes van a estar representadas en mi sangre y al poder verla voy a saber cómo estoy. Entonces va a ser, voy a decirlo así, como un poco espesa, con muchos coágulos, súper oscura y un olor súper fuerte, pero imaginemos que algo que estamos haciendo actualmente y que hicimos las chicas que estamos formándonos actualmente como terapeutas menstruales, hicimos una dieta que duraba 40 días. Y después de esto hicimos otra dieta de alimentación, etcétera, y poder recolectar esta sangre fue hermosísimo. Nunca me había pasado tan así, que era poder ver mi sangre del color más rojo, así un color rojo rubí hermosísimo, de poder oler mi sangre y oler así toda la neutralidad. Y decía, wow, entonces, ¿cómo está mi ciclo menstrual? ¿Cómo mi espejo se está viendo, no? ¿Cómo mis emociones, mi alimentación también cambiando? Está bella y también la puedo reflejar o la puedo observar en mi ciclo, ¿no? En mi sangrado. Tami, ¿por qué crees que existe actualmente tanto desprecio por la sangre menstrual? Creo que es mucho por ideas de todo, ¿no? Como de control, diría yo. Yo estudié administración y marketing en la Cato. Entonces, hablábamos que del producto que siempre se está renovando y se ha renovado más en todos los tiempos han sido las toallas higiénicas. que no puedo decir marcas, lo que no voy a decir marcas, pero son las toallas de plástico. Y siempre estas toallas han intentado silenciar o hacer un poco invisible el ciclo de la mujer. Entonces tenemos todas las propagandas que son, úsala y que no se note que estás en tu ciclo, o cosas así. Y es súper contrario, ¿no? Porque el poder reconocer la menstruación consciente va más por, okay, entonces estoy menstruando y quiero descansar y en realidad no quiero verme, o no quiero salir tanto, o quiero salir un poco más. Siento que va mucho por ahí, a través del mercado, mucho. Sí. Y también siento que es social. Siento que la sociedad trata de invisibilizar todo el contexto acerca de la mujer. Y es para mí súper chistoso porque a veces todos los procesos sociales se viven desde el exterior. Entonces se viven desde que afuera yo esté bien y afuera esté luchando por una igualdad o por que todos estemos nuevamente estables o iguales o como equidad, etcétera. Pero en el momento de ir adentro siento que todavía estamos trabajando muchísimo. Claro. Sí, bueno, yo he estado analizando como el tema del por qué la desconexión con la menstruación, y dentro del patriarcado y dentro de esta censura a lo que tiene que ver con las brujas y con muchos procesos que son femeninos, en la menarquía no hay una iniciación. Entonces las chiquillas lo que hacen es ocultarlo. Entonces que los otros compañeritos no se enteren que están menstruando, porque para ellas es tabú. Entonces creo que por ahí va el concepto de las toallas comerciales de ocúltalo, que nadie se note, que no se vea. Claro, igual lo que hacen los comerciales de televisión, de radio, de ahora hasta por internet, en tu celular, de toallas, es decirte, está sucio, huele mal, da vergüenza, da asco, o sea, ocúltalo, no existe, no pasa, y que nadie se entere. Entonces, además de que tú intentas ocultarle a los demás, ni siquiera puedes vivir tranquilamente ese proceso, que es bien saludable reconocerlo, pero ocultarlo no lo es tanto igual. Hay muchas empresas y fármacos, en especial los de anticoncepción, que te prometen quitarte la menstruación. No como algo que tú digas, chuta, qué mal, sino algo que tú digas, sí, 3 menstruaciones por año, no puedo creerlo. Pero no hay nada natural en eso, en realidad. No menstruar es señal de que estás enferma. Y eso más sí bien, es menstruar es una señal de que estás completamente sana y que puedes hacer vida todos los meses, ¿no? Claro, también siento que como que se ha llevado mucho estos temas de culparle al patriarcado, y está bueno, ¿no? Porque creo que existe un despertar y decir como, oh, por Dios, el patriarcado, ¿qué está haciendo con los ciclos, no? ¿Cómo se está adueñando de mi cuerpo? Entonces, me pareció algo muy loco que alguna vez conversaba con una amiga y decía, qué loco que uno vaya al ginecólogo y no cache así como nada de su cuerpo. Entonces, que no diga, que no sepa cómo está su vagina o cómo es su clítoris o cómo son sus labios. Entonces, vas y solo como, no sé, te acercas, claro, y dices como, desconozco, así. Entonces siento que va mucho a través de una búsqueda, así, de una inconformidad, de algo que nos molesta, porque yo también no, desde el principio no usaba toallas de tela, utilizaba toallas de plástico que decían algodón, porque incluso siendo algodón me ¿cómo se llama eso? Me escaldaba la piel. Uh-huh. Y era una búsqueda mía de por qué. Y cuando yo empecé a utilizarlas fui a un círculo de mujeres en Otavalo, y en este círculo de mujeres comentaron algo acerca de recolectar la sangre y poner en las plantas. Y a mí me pareció tan loco porque, claro, yo, una persona que estudiaba administración de empresas en la Católica, que le vengan a decir eso, sí, oh, por Dios, ¿cómo puede ser? No, así, totalmente así, una negación interna muy loca. Un saludo a Carlita, que tengo una compañera de las dudas que... Entonces es muy loco, realmente, no sé, empecé a hacer la prueba en mi cuerpo. Mi hermana me dijo cómo realizar más o menos las toallas, porque ella hacía toallas, e hice mis primeras toallas con ella. Y recolecté mi sangre, puse mi sangre en una planta que mi mamá había intentado salvar, más o menos unos 8 años de esa plantita no era fértil. Mi mamá le había puesto humus, lombrices, huevo, cáscara de huevo, todo, y no pasaba nada. Y yo, de alguna manera, en un son medio así como, no ha de ser, puse 3 lunas mías y la planta creció. Así empezó a brotar nuevamente y para mí fue loquísimo porque después de mucho tiempo podía comprender en mí algo y entendía como esa fertilidad. Entonces, que de alguna manera era muy simbólica, como la fertilidad de las plantas de mi casa eran así y la fertilidad de las mujeres de mi casa también eran así, como impuestas, como intentando hacer cosas, ¿no? Buscando, a través de la búsqueda del humus, de ver lombrices, de ver otras alternativas, pero el poner la sangre en nuestra tierra, o sea, fue así bellísimo. Y todas las mujeres de mi casa, bueno, mi mamá ya está en su menopausia, pero mis hermanas, mis amigas, ha sido como un proceso bien bello. Creo que es como empezar en comunidad a cambiar esto, empezar a cambiar desde el amor, ¿no? Porque también podemos cambiarlo desde la ira, o también podemos elegir una opción de decir, ¡no! ¡El patriarcado nos está! Y también podemos elegir la otra opción, que es más amorosa, y poder contar desde nuestra experiencia, desde nuestros aprendizajes que hemos aprendido con esto de las lunas. Y algo así que está pasando es que recordé justo las palabras de una mamá mexicana que decía, solo la medicina que nos ha hecho bien, nosotros vamos a querer transmitirla. Entonces esa es la razón por la que yo creé esto de Lunas Terra, porque para mí fue tremenda medicina, así una medicina tenaz, que era mi, no sé, como mi razón de ser por un momento, como este hijo proyecto, que es darle a luz y poder así criarlo y compartirlo. Sí, yo te entiendo mucho, Tami, porque para mí las toallitas de tela fueron también las que iniciaron un camino que me han llevado a donde estoy justo ahora y a todo lo que trabajo y sigo soñando. Creo que las toallitas son unas grandes maestras realmente porque te enseñan un montón a amarte a ti misma, así a reconocer la ciclicidad en ti, básicamente. Hermoso. Y cuéntanos, Tami, ¿qué es la menstruación consciente? ¿Cómo se puede menstruar de una forma consciente? Bueno, ¿qué es la menstruación consciente? Considero que es poder reconocer nuevamente los ciclos. Entonces, ¿a qué me refiero con reconocer nuevamente los ciclos? Hay una autora que dice que nosotros tenemos como 4 etapas, ¿no? 4 etapas dentro de nuestro ciclo menstrual, que es Miranda Gray, y ella compara estas etapas del ciclo menstrual con las etapas hormonales de nuestro ciclo menstrual. Miranda es nuestro gurú. Todas en algún momento. En la tesis de todas, ¿no? Miranda Gray. Sí, saludos a Miranda. Desde Quito, Ecuador. Entonces, ella reconoce que existe 4 etapas en el ciclo menstrual. Como... y las compara o las relaciona al ciclo lunar. Entonces ella compara y dice, el ciclo lunar va a durar 28 días y de igual manera el ciclo menstrual dura 28 días. Si es más o es menos, está muy bien, es parte de nuestro ciclo, ¿no? No es que debe ser 28 días. Pero ella reconoce esto, son 28 días del ciclo de la luna y son 28 días del ciclo lunar. Yo tengo un dato interesante sobre la menstruación y la luna, porque resulta que todos los animales copulan con ciclos de sol. Los seres humanos son los únicos animales, las hembras, son los únicos animales que copulan en luna. O sea, wow. Nosotras somos fértiles con la luna. ¡Qué loco! No. O sea, por eso la tenemos 13 menstruaciones, en cambio los otros animales solo tienen 2. 2 al año. Es claro, lo caso. ¿No? Eso increíble. Fue parte fundamental de la evolución de la raza, de la especie humana. Increíble. ¡Qué loco! Bueno, entonces, lo que estaba contando, y me parece muy, muy interesante eso. También me surge la duda de los conejos, no sé, porque yo siento que, es que tienen huevitos más. Sí, los conejos tienen muchas crías, pero la cópula es igual con sol. Qué loco. Bueno, entonces, estos ciclos hormonales están divididos en 4, más o menos. No más o menos, están divididos en 4, que son la luna nueva, que es reconocida como la menstruación, la luna llena, que es la ovulación, la luna menguante, que es la premenstrual o la fase lútea, y la estrogénica, que es la creciente, o como la fase preovulatoria. Pero algo muy, muy bonito que aprendimos justo en la certificación de terapeutas menstruales que estamos haciendo es que estas fases son hormonales, pero estas fases también están relacionadas a momentos de nuestra vida. Entonces están relacionados a nuestra niña, a nuestra mujer sexual, a nuestra mujer alquimia, a nuestra mujer creadora y a nuestra mujer linaje. Entonces lo que está pasando como en la fase estrogénica está relacionado a mi niña, la fase ovulatoria a mi mujer creadora, mi fase premenstrual a mi mujer alquimia y mi linaje con mi menstruación. Y es tan bello porque ahí ya está el mapa, un mapa interior loquísimo. Entonces yo no necesito ya ir afuera, porque sino solo ir adentro. Y esta me parece que es una buena guía, como, no sé, como muchas de las mujeres tenemos síndrome premenstrual. Full. Ajá, y ahí que quiero matar a medio mundo. Y ahí podría estar relacionado al patriarcado, porque en esta fase premenstrual está relacionada a mi fase sexual, que empieza desde mi menarquía hasta mis 20, mis 18 años. Entonces, ¿qué ha pasado? El patriarcado nos ha dicho cómo vivir nuestra sexualidad. Entonces, nos ha dicho que debemos de enamorarnos las mujeres de hombres, que debemos de enamorarnos de tal manera, que debemos llegar vírgenes al matrimonio, siendo una ciudad católica, ¿no? Y tantas, como, no sé, como tantas normas que nos han puesto que de alguna manera no se ha podido vivir libremente y amorosamente esta etapa, y por esta razón está como está, ¿no? Como mujeres con síndromes premenstruales súper fuertes. Y algo también que quiero acotar y que me parece súper importante es también poder guiar o poder estar relacionados más con las comunidades. Entonces algo que me pasó era justo una chica que con la que estaba conversando, y ella lo que me había contado era que venía un doctor y pasaba por Tabacundo, Cayambe o Tabala. Entonces llegaba y daba recetas, ¿no? Era como una especie de psiquiatra psicólogo. Y lo que le había dicho justo en su etapa de que era premenstrual, le había dicho que ella era bipolar. Entonces lo que ella me contaba era que su etapa premenstrual, ella se ponía súper molesta y mal, o sea, cambiaba, ¿no? Como del mundo exterior al mundo interior. Y le había recetado pastillas así para dormir y para tenerle sedada. Entonces me pareció tan loco que eso esté pasando, que de alguna manera en las comunidades va el doctor y todos los ponen atención o todos deciden creer esa verdad. Entonces siento también que un papel importante con el que estoy trabajando y estamos trabajando en Luna Terra es poder llegar a comunidades. Entonces también así en la ciudad ya se mueven muchas cosas, pero en comunidades siento que, no sé, como que me está llamando mucho, mucho la atención. Sí, es súper importante que, bueno, ya el patriarcado nos ha quitado X, Y, Z cosas, pero estamos en una nueva era y ahora todas las mujeres podemos adquirir mucho conocimiento porque el internet es una herramienta poderosísima. Y investigar, ¿no? Investigar qué es lo que nos hacen a las mujeres las hormonas, porque hay una diferencia abismal entre lo que una gota de oxitocina le puede hacer a una mujer que una gota de oxitocina le puede hacer a un hombre. Un hombre es como más estable, ellos no tienen tantos cambios emocionales porque sus hormonas funcionan de una forma completamente diferente. Entonces nuestros cuatro ciclos dependen de hormonas que dependen de la glándula pituitaria, y la pituitaria se afecta por la luz, por el estado de ánimo, por las emociones, por lo que comes, por muchas cosas. Entonces esa es la justificación física por la cual nosotras las mujeres somos cíclicas y cambiantes. Entonces un mes tú eres una y al siguiente mes puedes ser otra persona completamente diferente, porque todo tu aprendizaje se integra cuando estás menstruando. Sí, también algo que me parece importante es poder reconocer que el ciclo menstrual es como un resumen de cómo estuve yo energéticamente, físicamente, emocionalmente en todo mi ciclo. Entonces eso me parece que es súper importante reconocerlo, cómo es mi ciclo menstrual. Linda, ¿y tú tal vez conoces otras herramientas que puedan sanar nuestra relación con nuestra sangre menstrual? ¿Herramientas? Ajá. Como poder... Ah, bueno, en realidad existe esto de aquí de recolectar la sangre. Una de las maneras es las toallas menstruales. Existe otra que son las copas menstruales también. Bueno, yo he intentado usarlas y en mi cuerpo son súper incómodas, pero en mi cuerpo. Y hay otras mujeres que van y dicen, oh, por Dios, qué maravilla. Sí. Ajá. Entonces, yo ahorita tengo una y es nomás. Entonces, depende mucho de cómo cada una la sienta. Siento que son procesos también. También recomendarles a las chicas que utilizan copa, poder dejar libre el canal para que también pueda existir oxigenación y poder usar de noche, si no desean usar lunas, poner una toallita en la cama o poder menstruar libremente también, que no siempre esté como la copa, ¿no? Ajá, sí. Lo que yo hago es el tercer día, que es como cuando ya no hay casi flujo, ahí utilizo luna. Entonces ahí es como ya... Sí, es buena idea también como... ir rotándolas así, cuando sales a la calle usar la copa, cuando estás en la casa las toallitas, tal vez no, pero en las noches yo siempre recomiendo que no se duerma con la copa igual, uh-huh. Es buena, muy buena idea dejar un espacio ahí. Un momento. Y bueno, vamos a pasar a un corte comercial de la Casa de la Cultura y a escuchar también nuestra canción de Rosa Zaragoza, Sangre de Vida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017. Del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos La Memoria Fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook, Tiempos de Mujer. Te esperamos. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una solución muy a mano. que relaja el cuerpo y además es muy sano. Sangre de vida, sangre sagrada. Hay mucha sabiduría. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es bien. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es bien. Hemos vuelto. Bueno, estuvimos escuchando Sangre de Vida de Rosa Zaragoza. Nuestra canción favorita. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista a la Tami, que está aquí representando a Lunas Terra. Y bueno, ¿nos puedes contar con un poquito más a profundidad lo que es la siembra de luna? Bueno, ¿a qué se refiere la siembra de luna? ¿La siembra de luna? ¿Cuándo se la realiza o...? ¿Quiénes pueden realizarla? ¿En qué luna? ¿Qué bueno, es eso? La siembra de luna es poder colectar la sangre, ya sea en copa, en un vaso, en toallas menstruales de tela, como deseen. No sé si las de plástico, porque ya tienen químicos, y como eso va a ir a la tierra, entonces ya le estás poniendo químicos a la tierra. Aparte de que si tú tratas de lavar una toalla de plástico, esa cosa se deshace. Se claro. Alguna vez ya lo intenté, ¿no? Mi hermana estaba haciendo eso, hacía siembras de luna con toallas de plástico. Y yo la quedaba viendo así como, ¿y estás segura? Y claro, luego la man lo hizo como durante mucho tiempo. Y luego cachó y dijo, chuta, dele, cacha, si eso estoy dando a la tierra, ¿qué me estoy dando a mí? Chan, chan, chan, chan. Entonces claro. Como, para mí es más o menos despertar. Así. La siembra de luna me parece algo muy loco, entonces vamos a cachar más o menos qué es esto de la siembra de luna, que es poder recolectar mi sangre y poder ponerla en agüita, poder, si deseo, puedo ponerle flores y puedo ponerla en la tierra. Entonces algo que aprendí recién, que me parece súper importante, es poder poner un propósito el primer día que haga mi siembra de luna. Entonces a mí me pasaba que era súper irresponsable. Y recién, más o menos hace unas 3 lunas, hice eso. Como que voy a poner el primer día de mi luna, hice mi siembra y puse como que quiero ser responsable. Y ese mes, o sea, de esta luna, la siguiente, era tenaz. O sea, era tan fuerte que tenía que... tantas cosas y en todas tenía que estar súper disciplinada para poder cumplirlo. Me salieron algunos trabajos y estaba como súper alineada. Entonces sentía que de alguna manera también uno puede sembrar, por eso se llama siembra de luna. Entonces sembrar propósitos. Y algo también que aprendí más o menos hace este año, como a mediados, era poder decir cuando nosotros estemos haciendo nuestra siembra de luna, cuando yo esté poniendo esta agua con sangre en la tierra, poder hablar con la tierra, poder poner mi rezo, poder poner palabras que salgan de mi corazón, como sí, quiero estar bien o algo, lo que sea, pero también decir que las energías negativas se transmuten, así, como que todo sea siempre para el amor, que yo nunca lo dije, es verdad, yo he tenido como ciclos súper fuertes, ¿no? En que he terminado con alguien, me han despedido, qué sé yo, y nunca pedía que se transmute todo eso que también le estoy dando a la tierra. Entonces también algo bonito que me pasa es que las lunas terras llegan siempre a las mujeres que no que han hecho este cambio, que han hecho este switch. Entonces me parece tan lindo porque, nada, lo que me cuentan es que antes no tenían una buena relación con las plantas y a partir de poder sembrar su luna empiezan a tener más plantas en su jardín. Y para mí eso va como muy conectado con la feminidad. Entonces no una feminidad impuesta, ¿no? Como tacos o pintalabios, sino algo así muy, muy desde muy adentro, así que me hace estar bien, incluso en pijama, poniendo mi sangre en las plantas. Entonces creo que va por ahí. Eso más o menos. Sembrar medicina para tus hijos, el sembrar comida, eso era una cosa que hacían las mujeres desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y es hermoso, yo también siembro mi luna y es como... Bueno, yo no he hecho eso de la intención, sí es como, bueno, ¿y ahora esto dónde voy a poner? Y como no estoy de acuerdo en poner mi sangre en el basurero o en el baño para que se vaya, entonces yo la pongo en la tierra, pero nunca lo había intencionado. Una buena idea. Y algo bonito también que quiero decir acerca de la siembra de luna es que algo que me pasa a mí y que he podido reconocer es que, nada, que la siembra de luna tiene que ver también mucho como el estado de uno. Entonces a mí me pasaba que tenía siembras de luna en la que estaba mi sangre en un balde, lo hacía después de 15 días y me daba cuenta que también me daba el tiempo para mí al final, o sea, que no me daba tiempo para mí. Y algo muy bello que me pasó era estar con mi hermana mayor y ver cómo ella hacía su siembra de luna. Entonces ver que su siembra de luna era como... Tamara, el día de mañana voy a hacer mi siembra de luna. Y claro, yo como que, oh, está bien. Entonces le llamó a su esposo, prendió un tabaco, su sangre tenía lavanda, manzanilla y plantas dulces, hizo un altar. Y es lo que ella hace cada vez que va a hacer su siembra de luna. Y algo que pasa es que ella siempre está como, no sé, como que con cremas, haciendo cremas, sintiéndose, y es... Tiene como 30 y algo de años, pero parece así una muchacha de 18, entonces sí tiene la piel súper jovencita y todo. Entonces siempre ha tenido esa delicadeza con ella y es como el espejo que se relaciona a cómo es la delicadeza de su siembra. Y notaba cuando yo no tengo tiempo así, cuando dejo mi sangre, digo, ¡por Dios! Quiero ir a dejar esas plantas o algo. Y la hago después de unas así, a veces la guardo y la hago después de unos 15 días y noto que es tal cual como yo estoy viviendo los procesos míos, que me doy, o sea, doy tiempo a todo menos a mí, menos como a mis momentos interiores, esto. Siento que pasa más o menos también con la siembra. Qué loco. Claro, es una buena manera de ver cómo estamos en prioridades también, ¿no? Tami, también hemos visto que han realizado unos círculos de mujeres, Lunas Terra. ¿Cómo han sido? ¿Y van a haber más? Sí, a ver, en el año pasado hemos realizado algunos círculos de mujeres en el que hemos tratado todos estos temas de menstruación consciente. De igual manera lo hicimos en la Carpa Roja de Ambato. Por mediados hemos intentado ir como en algunas, como algunas ciudades, me llama mucho esto la atención. Y sí, estamos pensando nuevamente hacer círculos de mujeres, de igual manera serán en mi casa, porque creo que ya me estoy cambiando hoy día, ¿no? Sí, entonces me siento por la Vicentina, entonces va a haber ahí un espacio y está súper bella la sala, entonces todo estaba así como, pero podemos cantar, pero podemos hacer esto, y claro, entonces creo que tenemos ahora el espacio y está muy muy bonito para poder reunirnos y poder hacer nuevamente. Y de igual manera poder reunirnos así con vos, Al, y hacer con las pelunas y poder así como tener unos temas bien bonitos. De igual manera en nuestra formación, la Salo y yo nos formamos como terapeutas menstruales y algo bacán que está pasando es que hay círculos de mujeres que tienen como igual una ciclicidad, como momentos que son igual con la metodología de Madre Tierra, de la terapia menstrual. Entonces sería bellísimo poder llevarlos a cabo, y porque son súper sanadores y lindísimos y podemos sanar en grupo, así, muy muy sí, bello. Súper apuntadas. Sí, súper apuntadas. Ahí estaremos. Qué lindo tenerte aquí, Tami. Vamos a escuchar una canción súper linda, igual que habla sobre la siembra de luna, que se llama Siembra Roja, de Agua Salá. Muy bien, escuchemos. Una luna cae, despierta mi cuerpo. llorando esta pobre humanidad, largos los cabellos, trenzan melodías, manos en la sangre, siembra, siembra, madre. Pagamento, pensamiento, danza, danza, mujer, aquí te entrego mi ser. Pagamento, pensamiento, danza, danza, mujer, me entrego a ti. Me llama la tierra, me atrae tu cuerpo, luz de luna roja cayendo sobre mí, me limpia, me cura, sana mi cuerpo. Hoy yo quiero sanarte a ti. Pagamento, pensamiento, danza, danza, mujer, aquí te entrego mi ser. Pagamento, pensamiento, danza, danza, mujer, me entrego a ti. Alimenta nuestro ser, siembra, siembra, madre. Pagamento, pensamiento, danza, danza, mujer, aquí te entrego mi ser. Pagamento, pensamiento, danza, danza, mujer, me entrego a ti. Bueno, Tami, muy felices de que hayas estado aquí, de que podamos hablar de la siembra de luna, de la menstruación consciente y del uso de las toallitas como una alternativa amorosa y muy, muy ecológica. Y bueno, ¿nos puedes dar tus datos de contacto? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Qué tallas tienes? Bueno, todo eso. Las lunas Terra tienen actualmente tres tamaños, para flujo abundante, para flujo normal y para flujo leve. De igual manera, cada una de estas vienen en su bolsito. Nos pueden encontrar en el Facebook como el fanpage Lunas Terra, o también se pueden comunicar al 099-817-4487. Y lo repito, 099-817-4487. De igual manera, quiero mandar saludos así muy, muy amorosos al equipo de Lunas Terra, que es La Tote y Gaby. Entonces, decirles que muchas gracias a la Michelle también, que es parte de, que ella es la que es el control de calidad, que dicen, no están bonitas, sí están bonitas. Entonces, decirles también que Lunas Terras están hechas así con muchísimo amor, con un propósito bien fuerte, que es así, que esta medicina llegue a todos, y que tienen las toallitas también así reiki. Entonces, que están hechos así con muchísimo amor, y eso. Muchísimas gracias por participar hoy día con nosotras, Tami, ha sido un gusto tenerte con nosotras. Y bueno, tenemos una súper sorpresa para los que nos hayan seguido hasta este final del programa. Igual luego lo vamos a subir a nuestra página de Facebook, así que también sirve en podcast. Vamos a hacer un pequeño sorteo para todos los que sigan escuchando nuestro programa hasta este final. Pueden etiquetar su nombre y entran automáticamente al sorteo de una Luna Terra. Sí, muy bien. Gracias, gracias, Tami. Un regalito muy amoroso a Brujeres al Aire. Muchísimas gracias. A ustedes, chicas.